En el bloque anterior que a nivel nacional se desarrolló toda una jornada de protesta y de lucha en el marco de lo que tiene que ver con la procesión de San Cayetano allá en Buenos Aires, en Liniers, y se realizó en todo el país también distintas acciones. Aquí en nuestra provincia estuvo organizada por Fercoa y se realizó aquí en lo que es la avenida Perón y Carlos Menem, ahí también con concentración en lo que es la cooperativa Creciendo Juntas. Bueno, para charlar un poquito sobre lo que pasó el día de ayer, estamos en contacto con Fernando Gómez. Bienvenido, Fernando, a Noticias con Mate. Emanuel, un saludo. ¿Cómo están? Un saludo a los oyentes de Voces. ¿Cómo, Fernando, cómo evalúan la acción que se llevó a cabo ayer aquí en nuestra provincia y también lo que es a nivel nacional? Bueno, mira, ahí nosotros nos plegamos a una instancia nacional que se viene dando ya hace, por lo menos este debe ser el cuarto año, de forma consecutiva, que el epicentro de la movilización y la conglomeración, digamos, de compañeros y compañeras se dio el año pasado, justamente el 7 de agosto, se juntaron alrededor de 1 millón de compañeros y compañeras, en el marco de la lucha por la ley de emergencia social, que a fin de año se terminó alcanzando, y que nos permitió al sector de la economía popular, al sector de las cooperativas autogestionadas, poder nutrir con parte de política pública, bueno, estos espacios que venimos gestionando hace un tiempo esta parte. Nosotros como federación, como FERCOA, en la provincia de Rioja, conjuntamente con el FROP, con el Frente Riojano de Organización Popular, en vinculaciones y en relaciones con este conjunto de organizaciones a nivel nacional, que en su gran mayoría están nucleadas en lo que es la Central de Trabajadores de Economía Popular, la CETEP, bueno, empezamos un proceso de articulación que nos permite poder desarrollar lo que parte de la política que genera la ley de emergencia social, entre ellos lo que primero fue la Argentina Trabaja, ahora lo que son los salarios sociales y complementarios, y que hoy nos encontramos en la provincia de Rioja, digamos, pudiéndolos afectar en distintas unidades productivas, pero a su vez también en distintos espacios territoriales, ¿no? Como son los departamentos de la provincia, que hoy por hoy, digamos, están desplegados en el departamento Felipe Varela, en Vinchina, en Chamical, Rosario Vera Peñalosa, Aymogasta, Castro Barro, Capital, y que FERCOA, conjuntamente con el FROP, venimos articulando el desarrollo de esta aplicación de esta ley. Ahora, frente a un gobierno nacional que restringe políticas públicas al sector social en la pérdida, digamos, del poder adquisitivo y la apertura de las importaciones, poniendo en crisis, digamos, la industria nacional, bueno, esta es una disputa permanentemente de relación de fuerza, ¿no? Entonces, el gobierno, digamos, si bien con la movilización del año pasado se generó empezar, digamos, a aplicar la ley de emergencia social, bueno, estas idas y vueltas se volvió a restringir la aplicación de la ley, y esto obligó a que nuevamente nos encontremos en la calle manifestando y protestando, digamos, por nuestros derechos alcanzados con la ley. Ayer se juntaron alrededor de 300.000 compañeros, compañeras, manifestándose en un proceso inclusive de mayor unidad, más allá de la CETEP, que nuclea organizaciones como MTL de la Dignidad, el Movimiento Evita y otros conjuntos de organizaciones. Ayer, conjuntamente con CETEP, se lleva adelante un proceso de unidad con la corriente clasista y combativa y Barrio de Pie, y se lleva adelante un acto conjunto, ¿no? Aquí, en particular en la provincia de Rioja, nosotros desarrollamos un plan de lucha que empezó el 20 de julio, con cortes informativos, y que no solamente estamos planteando la aplicación de la ley de emergencia social y hoy la ley de emergencia alimentaria, que se presenta como propuesta de proyecto de ley, sino que nosotros lo que venimos planteando, digamos, a nivel provincial, es la ley de fomento cooperativo, que ya está sancionada en el 2010, que todavía no tiene presupuesto y que no tiene reglamentación. Y creemos nosotros que en la agenda que nosotros planteamos, digamos, es superadora en términos de que plantea políticas públicas para desarrollar unidades productivas con la posibilidad no solamente de generar empleo, sino de generar valor a nuestras materias primas y desarrollo económico y productivo en la provincia. Bien. Eso fue, digamos, la CETEP ahora se está, desde hace ya un tiempo, ¿no? Se viene expresando como un frente de que nuclea los reclamos de distintas organizaciones sociales y además como un frente también de unidad, ¿no? Sí, sí, la CETEP, digamos, viene a poner como en visibilización una instancia, creemos nosotros, superadora de organización política reivindicativa, que viene a cristalizar un proceso de la construcción de un nuevo sujeto social, político, cultural, que tiene que ver con la crisis del sistema, ¿no? Y que tiene que ver con los trabajadores desocupados primero y precarizados después, que hoy por hoy, digamos, todavía no terminan de encontrar su espacio en la dinámica legal, económica, productiva, y que de cierta forma, digamos, viene siendo contenida por algunas políticas públicas que se vienen alcanzando con procesos de lucha, pero que nada, digamos, tiene que ver con cuestiones de fondo, digamos, con cuestiones estructurales, sino con cuestiones netamente coyunturales, como la ley de emergencia social, sí. pero que la CETEP, digamos, busca representar, ¿no? O sea, la CETEP es la Central de Trabajadores de la Economía Popular, que son todos aquellos trabajadores y trabajadoras que pertenecemos a una economía, digamos, que no está dentro de la lógica del mercado, que está más una lógica de supervivencia, de poder, digamos, desarrollar nuestra vida material cotidianamente y que por lo general no está en una economía formal, ¿no? Una economía de mercado donde tenemos un salario, una relación de dependencia y tenemos en cierta forma un esquema ordenado, digamos, de la producción. Por lo general, digamos, son esquemas informales, sin una estructura, excepto en la que como organización y como espacios productivos, digamos, nos hemos ido alcanzando en estos últimos años. Este proceso tiene mucho tiempo, digamos, los primeros desocupados estructurales y clásicos, digamos, van a surgir allá con las primeras privatizaciones en los 90, y que de eso va a ir teniendo un proceso de organización que hoy por hoy, digamos, lleva alrededor de 20 años. Claro, sí, habría que empezar también a revertir esto de la economía formal e informal, porque, digamos, hay muchas organizaciones, muchas cooperativas que se supone que están afuera de la economía esta de formal, pero que no nuclean y contienen laboralmente a muchísima gente, quizás mucho más que empresas, digamos, y empezar a tomarlo también como desde el discurso, digo, como economía formal, digamos, porque no tiene mucho que diferenciarse con otro tipo de empresas, digamos, ¿no? En esto de cumplir horarios. Sí, la diferencia está puesta en la identidad que da la institucionalidad, ¿no? O sea, los autogestionados y los trabajadores de economía popular, digamos, no están contenidos en una figura legal por parte de la institucionalidad del Estado, por eso sigue estando en un marco de informalidad. Claro. Solamente se va consiguiendo formalidad a partir de iniciativa de las organizaciones. Esa es la diferencia que tiene, digamos, con respecto a la terminología, pero es cierto lo que decís vos, digamos. Nosotros, con las organizaciones, con las cooperativas, con los espacios que hemos ido conformando en todos estos años, digamos, hemos ido incorporando compañeros y compañeras, digamos, en un circuito que les permite, digamos, tener un marco más de contención, como por ejemplo el monotributo social, el reconocimiento de políticas como por ejemplo el programa de trabajadores autogestionados, o en este caso la ley de emergencia social, donde reconoce un salario social y complementario. Digamos, un espacio, o lo que se está discutiendo ahora, digamos, que la renta básica, que nos permite, digamos, que cada familia en Argentina, digamos, no esté debajo del nivel de pobreza. Claro. Eso tiene que ver más con una lucha, bueno, que se viene ejerciendo y que justamente lo que está en pugna, digamos, tiene que ver con que seamos reconocidos por parte de un Estado, digamos, que hasta el momento lo viene desconociendo, más allá de las exigencias coyunturales o de las presiones, digamos, en la lucha popular. Bien, Fernando, ¿cómo sigue el plan de lucha? Bueno, mira, eso se lo estamos por preguntar nosotros a ustedes. mira, ahí el jueves estamos con asamblea, se hace una asamblea con el consejo de Cercoa, conjuntamente con compañeros del FROP y compañeros del Salario Social y Complementario que están en las distintas unidades productivas, porque el objetivo está planteado en conseguir, digamos, la demanda que nosotros estamos planteando, que tiene que ver con el reconocimiento de la ley a nivel nacional y la ley de fomento a nivel provincial. Así que lo más seguro, digamos, que sigamos en esta dinámica de manifestarnos y hacer visible este sector que en la provincia de La Rioja, digamos, excepto por las distintas acciones que llevó adelante Cercoa, digamos, sigue estando invisibilizado. El Estado no nos reconoce como interlocutor válido, y creemos nosotros que y no nos está respetando, digamos, en esta dinámica. Por eso creemos que debemos construir una vinculación a partir de una relación de fuerza. Y en cierta forma, digamos, el sector de las cooperativas nucleadas en Cercoa, más los compañeros que se suman del Salario Social y Complementario, que vienen a nutrir las unidades productivas de las cooperativas, estamos construyendo, bueno, este vínculo, digamos, de que tiene que ver con poder manifestar y poder reclamar, digamos, nuestros derechos en los espacios comunes, ¿no? Como puede ser el corte de calle, o manifestando, digamos, en una ruta, o manifestando en una asamblea, ¿no? Como incorporar mecanismos de poder romper un estado de cosas en el que vivimos y que por ahí es muy muy propio nuestro de idiosincrasia, con el término, digamos, de silenciarnos o callarnos frente a la injusticia, ¿no? Entonces, frente a ese ejercicio, venimos construyendo pedagogía que nos permita animarnos a reclamar nuestro derecho. Así que este jueves los convocamos a todos y a todas a las 18 horas aquí en la sede de Cercoa, donde está ubicada la posada, Independencia 1723, a metros de Avenida Angelelli, para que continuemos discutiendo cómo sigue este plan de lucha. Muchísimas gracias, Fernando, por este contacto. No, una gracias a ustedes, Ismael, y un saludo a todos los oyentes de Boca.